Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, redes. Se lanzó la red de comedores por una alimentación soberana. Participan de la iniciativa el Mercado Agroecológico de Avellaneda de la Unión de Trabajadores de la Tierra, junto a decenas de comedores, clubes de barrio y organizaciones que ya forman parte de la red. El objetivo es generar un bolsón de verduras a precio accesible y directo de los productores a los comedores populares. También diseñarán un recetario popular que sirva para cocinar menús más sanos, acompañados de talleres para cocineros y cocineras de los comedores. Resolver condenaron a Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. El femicidio de la adolescente de 16 años ocurrió en 2017. El fallo fue dado por el Tribunal Oral en Criminal de Lomas de Zamora. Se anunció que la lectura de la sentencia y los fundamentos se darán a conocer recién el 2 de junio en una nueva audiencia. Revisar. La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda investigará la deuda tomada por el entonces expresidente Macri. La comisión enviará a un pedido de informe al Banco Central, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio de Economía para saber qué se hizo con el dinero que se tomó prestado entre diciembre de 2015 y 2019, pero, sobre todo, quiénes fugaron más de 86 mil millones de dólares. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Algo con R hasta las 20 por FM La Tribu. Mi nombre es Micaela y los voy a estar acompañando por este hermoso programa, como todos los miércoles en esta época de pandemia. Como siempre, mi compañero Ariel Smith está los días lunes y martes y mi compañera Jimena López Constantín los días jueves y viernes. Y del otro lado tengo a la profesora Frati. Muchas gracias, Pau, por estar comandando los controles en este momento. Y yo quiero empezar respondiendo a Ariel Smith, que ayer arrancó un debate sobre si pandemia sí o pandemia... sobre cuarentena sí o cuarentena no. Así que voy a arrancar respondiéndole al señor Ariel Smith, que yo estoy muy indignada porque el día sábado, el domingo fue... ¿Cuándo fue la movilización? Ahora estoy perdida porque hubo feriados en el medio. No sé si fue domingo o lunes ahora. Me parece que fue el lunes la movilización de los anti-cuarentena, el 25 de mayo, si yo no estoy equivocada. Y estaban muy indignados todos porque le estaban dando mucha repercusión en redes sociales y en los medios masivos a gente que está básicamente haciendo cualquiera. Así que ayer me quedé con muchas ganas de responderle y le respondo en este momento que la economía en algún momento va a levantar y que, como dice el presidente Alberto, la gente no va a salir a comprar porque les des más posibilidades de abrir un negocio. Estamos más o menos en la misma, y lo han demostrado en más de una oportunidad. Así que no hay que darle demasiado aire a la gente que dice cualquiera y que sale a reclamar cualquier cosa en cualquier momento. Saliendo de eso, tenemos un hermoso programa. No quería dejar de contestarle a mi compañera. Tenemos un hermoso programa por delante y vamos a arrancar con la consigna de esta semana, que es: ¿cuál es tu receta de cuarentena? Y venía pensando, porque yo ya había dado una receta en este programa, que eran mis hamburguesas de boniato. Pero me quedé pensando, porque no iba a decir la misma receta, Y mi receta es pastel de lentejas. O sea, es como pastel de papa, pero en vez de carne picada tiene lentejas. Básicamente haces lo mismo que como si hicieras el pastel de papa con carne picada, pero en vez de ponerle carne picada le pones lentejas y a las lentejas las procesás. Nada, funciona muy bien. No tiene mucha más ciencia que eso. Así que a todos los oyentes y oyentas de FM La Tribu, como siempre, pueden contestar a esta consigna: ¿cuál es tu receta de cuarentena? Que es nuestra consigna colectiva, cooperativa, comunitaria, como quieran llamarla, de los programas que salimos al aire por esta hermosa casa con parlantes, Charco de Arena y Eso que Falta. Se pueden comunicar a cualquiera de las redes sociales de esos programas, a las redes sociales de FM La Tribu o a las redes sociales de nuestro programa, que en Facebook e Instagram somos Algo con R, en Twitter Algo-Bajo con R, y también se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 1167-1037-58 o al 4864-0489. A cualquiera de esos números se comunican con nosotros y nos responden cuál es tu receta de cuarentena. Pueden ganarse 2 bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo y el nuevo premio de esta semana, que es una caja de productos de Nos Junta Paula, que tiene nuestra comandante. Brownies, alfajores, medialunas con jamón y queso, chips y cuadraditos de limón. Las entregas de estos productos son en Flores, Floresta, Caballito, Boedo, Almagro o Retiro por Flores. Así que quien gane debe ser de alguno de esos barrios. Será excluyente, digámoslo. Así que respondan esta consigna a cualquiera de las redes sociales. Y vamos a arrancar ahora sí este programa como nos gusta a nosotros y a nosotras. Con... Sandre, no. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Me prendía, ¿no? Sí. ...19:15 de la tarde en toda la República Argentina. Como saben, este contexto de pandemia no afecta solamente a los grandes productores, a las grandes organizaciones, también nos está afectando, por lo cual trae dificultades también para esta hermosa casa, que tiene dificultades para sus 2 de las 3 actividades fundamentales para la autogestión, Que es el Centro Cultural y el Espacio de Capacitación, así que los invitamos a todos a participar de esta campaña que estamos haciendo de La Tribu Encendida para que puedan donar, pueden ingresar a FM La Tribu y ustedes deciden cuánto y cuánto tiempo quieren donar con el aporte que puedan a FM La Tribu. Pero, como bien decíamos, no son los grandes productores solamente los afectados, sino también los pequeños. Y estamos ahora en comunicación con Carolina Rodríguez, que es feriante y organizadora de la Feria de la Producción Popular, que se realiza el segundo sábado de cada mes en diferentes barrios. Por lo general, acá en el barrio de Almagro se hace en las calles Obrero Núñez y Pringles. Y bueno, y los pueden buscar en Instagram como Feria de Prod Popular. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que están atravesando los pequeños productores. Carolina, muy buenas tardes. Micaela, de este lado te saluda. Hola Micaela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar. Muy bien Carolina, nos alegramos de hablar con vos. Queríamos saber entonces cómo les está afectando a ustedes como productores independientes la pandemia. Y bueno, te imaginarás que como a todos se nos complica mucho el tema de seguir adelante con nuestro trabajo. Nosotros venimos haciendo la feria ya hace 4 años. Te quería aclarar que estamos solo en el barrio de Almagro. Escuchaba recién que decías que estamos en distintos barrios. Nuestra feria, hay otras ferias similares en otros barrios, pero nuestra feria, la Feria de la Producción Popular, estamos solamente en Almagro, ahí en el pasaje Obrero Roberto Núñez, como vos decías. Perfecto. Y bueno, este año lamentablemente no pudimos empezar, íbamos a empezar en marzo, pero no, ya nos agarró todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, y no pudimos arrancar, y la verdad es que a los feriantes y a las feriantes nos dificulta mucho porque las ferias son nuestro principal, y casi te diría que en algunos casos el único lugar, el canal de venta que tenemos. Entonces tuvimos que empezar a activar mucho más las redes, las ventas online, y bueno, también es complicado en muchos casos conseguir la materia prima que necesitamos para producir, y bueno, es toda una cadena de dificultades que estamos teniendo que atravesar para... De las cuales igual no estamos, sabemos que nos estamos cuidando y que es importante todo esto que estamos haciendo, no estamos dentro del movimiento anticuarentena, sino más bien todo lo contrario, nos queremos cuidar, pero también queremos poder salir adelante, ¿no? ¿Y qué medidas están tomando en este momento para poder seguir con sus proyectos? Y por un lado, como vos decías, tenemos la página, la página de Instagram, donde tratamos de ir subiendo casi todos los días, compartiendo las páginas de los distintos productores y las productoras que participan en nuestra feria, promocionando sus productos, sus trabajos, las distintas promociones que vayan haciendo en este momento, lo mismo en la página de Facebook. Armamos hace un tiempo, usando algunas de las herramientas que nos daba Facebook, una tienda virtual, donde los productores y las productoras podían poner ahí sus productos. La realidad es que no funcionó, como herramienta no es ágil, no es dinámica, la gente no puede comprar directamente ahí, entonces la realidad es que bueno, fue un ensayo y error. Ahora armamos un evento de estos de Facebook, como armábamos siempre cada mes que hacíamos la feria, armábamos un evento para invitar a la gente a que fuera el sábado a la feria. En este caso estamos armando una feria virtual, y el evento, la idea es que el evento sea en sí mismo la feria, ¿se entiende? Ahí los productores y las productoras van publicando sus trabajos, sus productos, sus páginas, y toda aquel que quiera entrar puede entrar y ahí directamente ponerse en contacto con los y las productoras para eventualmente poder comprar alguna de las producciones. ¿Y cómo se está llevando, cómo llevan la distribución? O sea, ¿la hacen propia? ¿Qué mecanismos están utilizando? Y no, nos estamos manejando con gente que también está saliendo a ganarse el mango como puede en este momento, y tenemos compañeras que están haciendo entregas en bicicleta, compañeros que están haciendo entregas en moto y compañeras también, algunos compañeros que trabajaban manejando un taxi y tuvieron que salir a reinventarse y están usando el taxi para traslado de mercadería, y entonces eso también nos permite de alguna manera darle trabajo a más gente también. ¿Y cuántos productores pudieron o cuántos feriantes pudieron adaptarse o amoldarse a este nuevo sistema? Porque entiendo que no todos pudieron, ¿o sí? Y mira, no sé, no, el número, la verdad, nosotros en general la feria, cuando la podíamos hacer en la calle, teníamos cerca de 70 productores, productoras cada mes. La verdad es que el número concreto no sabría decirte, porque aparte cada uno y cada una por su cuenta también generan sus propias redes, tratan de llegar a sus clientes de la forma que se pueda. Por ahora en el evento es muy nuevito, lo arrancamos recién ahora, así que no tendrá 20 productores, productoras que publicaron sus cosas, pero bueno, queremos que crezca, por supuesto, y esto que nos están dando ustedes nos va a dar un empuje importante, me imagino, también, este espacio. ¿Y de parte del gobierno de la ciudad tuvieron algún tipo de ayuda, algún tipo de retribución? ¿Hay forma de acceder a algún tipo de retribución por parte del gobierno? No, la verdad es que desconozco, no. Ayuda no hemos tenido nunca, ni ahora ni cuando lo hacíamos en la calle. Pero no. Somos organizaciones políticas de la comuna quienes estamos en el armado de la feria y las cosas que vamos pudiendo generar es a través de nuestros espacios políticos, no a través de algo institucional del gobierno de la ciudad. Perfecto. Estamos hablando con Carolina Rodríguez, que es feriante y organizadora de la Feria de Producción Popular, que se realizaba el segundo sábado acá en el pasaje Obrero Núñez, en el barrio de Almagro. ¿Y qué expectativas tienen respecto del avance de la cuarentena y cómo van a seguir ustedes? Y por lo pronto, seguir cuidándonos y seguir tendiendo redes y tratando de salir adelante y de sobrellevarla lo mejor posible, y por supuesto esperando el momento en que hayamos podido vencer esta situación y podamos volver a la calle, volver a encontrarnos, que es lo que nos gusta, volver a estar en el barrio, volver a vernos cara a cara y poder conversar con los vecinos, con las vecinas, con los clientes, poder seguir generando ese vínculo que no es solamente el de compra y venta, que es tan importante también porque nos da trabajo y porque les permite a los vecinos y a las vecinas acceder a los productos directamente de la mano de los productores y las productoras, que es lo que siempre movió nuestro proyecto, el tema de no tener intermediarios que le agreguen valor al producto, que no sea el valor del trabajo. Pero bueno, mientras tanto, seguir cuidándonos y seguir tratando de ayudar y de ofrecer cada vez más canales a los productores y a las productoras para que puedan llegar a sus clientes. Bien, Carolina, ¿qué tipo de productos podemos encontrar? Porque, bueno, recorriendo un poco el Instagram veo, bueno, barbijos, por supuesto, de claro, todo un poco. Eso también, ¿no? Muchos de nuestros productores y nuestras productoras tuvieron que reinventarse y empezar a producir por ahí cosas que antes no producían para bueno, adaptarse a lo que se necesita en este momento, ¿no? Pero en general sí, hay mucho de lo que es textil, que esos son más que nada los que se han reinventado a empezar a hacer barbijos, tapabocas, camisolines y esas cosas. Hay gastronomía, cerveza artesanal, hay muchas cosas de diseño, de bisutería, cosmética artesanal, decoración. Bueno, es bastante variado. Siempre lo que es muy importante para nosotros y nosotras es que todo sea producto. O sea, que no sea reventa, ¿se entiende? Que no haya intermediarios, que sea directamente del productor o productora al consumidor y consumidora. Perfecto, o sea, sí, estoy viendo mucho de gastronomía, estoy totalmente tentada, hay pasta flora, imagino. Hay pasta flora, sí. Hay como una bandeja de feliz cumpleaños, así que si quieren cualquiera de estos productos de producción popular, pueden acceder, como les decía, a Instagram, Feria de Producción de Prod Popular, y por Facebook también, ¿no? ¿Cómo sí, los feria, encontramos? Feria de Producción Popular. Perfecto. Y si quieren pueden entrar al evento que armamos, que se llama Feria Virtual de Producción Popular, y ahí van a ir encontrando directamente a los productores y las productoras para poder vincularse directamente con ellos y ellas para eventualmente hacer alguna compra. Se está haciendo, bueno, ¿no?, la modalidad de cumpleaños virtuales en este momento, y bueno, por ahí le podemos hacer llegar a través de alguien que esté trabajando en mensajería un regalo a alguna persona especial con la que querramos estar cerca, y no podemos, pero bueno, estar cerca por lo menos a través de un gesto. Y si ese gesto es a través de dándole trabajo a un productor o a una productora que en este momento se las está viendo muy difícil para parar la olla, mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a dejar en nuestras redes sociales igualmente toda la información para que puedan acceder directamente a las páginas y que puedan ver todas las cosas lindas que tienen de Producción Popular, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, espero que pronto nos podamos volver a encontrar en la calle. Esperemos que sí, Carolina. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Carolina Rodríguez, feriante y organizadora de la Feria de Producción Popular. Hasta las 20, algo con R. Y ahora suena Amor Elefante, Hoy es Hermoso. Las ondas, no te preocupes más, ya no están. Las nubes, no las mires más. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra.

de lunes a viernes por FM La Tribu, de 7 a 8 la vuelta a casa. Y esta semana, como saben, a esta y todas las semanas de cuarentena, estamos haciendo una consigna colaborativa con los programas Charco de Arena y Eso que Falta. ¿Cuál es tu receta de cuarentena? Eso es lo que nos tienen que responder a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Charco de Arena y Eso que Falta, o al de FM La Tribu. Se pueden llevar dos bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, o una caja de productos de Nos Junta Paula, que tiene brownies, alfajores, medialunas con jamón y queso, chips y cuadraditos de limón. Todas cosas ricas para de la producción popular, por supuesto, que pueden llevarse contestando la consigna, que también la pueden contestar al WhatsApp de La Tribu al 1167 1037 58, como hizo Silvia de Balvanera, que nos dice que la receta de esta cuarentena en su caso no es la atracción la cocina, así que le lleva pan y verduras a una vecina y ella elabora y hace budín para que le comparte. Así que también colaborativa Silvia, así que pueden hacer como ella y responder la consigna a nuestro WhatsApp. Y como nuestra consigna está atada a nuestro tema con R de la semana, que eligió Manupa y que coordina la profesora Paula Prati, esta semana la música con R es recetas, y vamos a estar escuchando a Lila Downs con cumbia la cumbia del mole, que tuve que buscarlo porque no sabía que era el mole. Y para el que no lo sabe, el mole es una salsa mexicana. Son diferentes tipos de salsas mexicanas hechas con chiles y especias, y que son a base de masa de maíz, con tortilla, etcétera. Así que esa comida rica que hacen en México, y que Lila Downs nos la cuenta así. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler. Suena en el aire música con R. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele de chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera. Se mueve la molendera. chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga tu manda por la pasión de soledad. Para que haga tu manda por la pasión de soledad. Porque yo me distraigo fácil, entonces si vos me haces señas de algo sonoro, me voy a quedar pensando en eso. Esta semana el general de las Fuerzas Armadas de Bolivia entró al Parlamento para exigir una serie de ascensos para estas fuerzas, y también hay noticias respecto al COVID, ya que Bolivia tiene hasta la fecha 7.136 contagiados y 274 muertes. Para eso estamos en comunicación con Dacil Lanza, nuestra especialista en temas internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Micaela te saluda de este lado. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Igual quiero participar antes por la consigna de la receta. Obvio. Tengo la receta ideal para esta cuarentena con las verduras y demás que estaban sorteando, así que... Por supuesto. Dinos, ¿cuál es tu receta? Es muy fácil, 9 cucharadas de aceite, 9 de agua y 9 de harina, y tienen una masa de tarta increíble para complementar las verduras. Muy bien, masa totalmente propia, sin que nadie intervenga en ella. Perfecto. Bueno, ya le decimos a las personas que están a cargo del sorteo, que ahora se me hizo una laguna, como se dice, escribana, a nuestra escribana que te sume al sorteo. No participo, pero quiero dejar este legado que les va a ser muy útil. Me parece muy bien. Dacil, contanos qué está pasando en Bolivia. Bueno, en general, cuando abrimos este espacio, la idea es un poco, digamos, retratar un poco lo que está pasando con la pandemia y demás, pero tratar de suscribirlo dentro de inscribirlo, digo, mejor en los procesos que ya venían. Lo hicimos tanto en Chile, lo hicimos en Brasil, como para contextualizar un poco y entender también las respuestas que se están dando dentro de la pandemia. Entonces, vos nombrabas recién lo que pasó con las Fuerzas Armadas en Bolivia. Allí lo que pasó fue que la semana pasada ingresaron al Parlamento, digamos, con una serie de exigencias. A ver, en Bolivia el presidente tiene la facultad, en este caso la presidenta de facto, tiene la facultad de designar quiénes ascienden o no dentro de las Fuerzas Armadas y demás. Ahora lo que sucedió en realidad fue que el general Sergio Orellana, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se presentó en el Parlamento y exigió a los parlamentarios que se expidan, les dio un ultimátum de una semana para que se expidan sobre esos ascensos. La verdad que encima se presentó con el uniforme, irrumpió estamos hablando de alguien, de un representante de las Fuerzas Armadas que exige algo a un sector del poder político. Entonces, la oposición rápidamente, por ejemplo, Adriana Salvatierra, que fue presidenta del Senado en tiempos de Evo Morales, dijo que esto se trataba de un acto inadmisible, digamos, que se presente de esta forma, que justamente la Cámara de Senadores no actúa bajo presión, y ella explicaba un poco también que en realidad la presidenta no había enviado correspondientemente la documentación, y cuando la presidenta lo hiciera, el Parlamento se expediría. También diputados del MAS, como Sonia Brito, también dijo que exigió la renuncia directamente del comandante. Es decir, estamos hablando de, un ascenso, una participación creciente en la vida política de las Fuerzas Armadas. Lo vimos en Chile, cuando Piñera designaba a los representantes de las Fuerzas Armadas en las distintas regiones. Los vemos permanentemente en Brasil, donde tiene un gabinete lleno de representantes de las Fuerzas, el mismo presidente, obviamente. Pero bueno, no quería dejar de pasar este dato y naturalizarlo, porque es algo que habla un poco de una tendencia que se está naturalizando en la región, ¿no? No, por supuesto. Y que, o sea, de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, las elecciones de Bolivia serían el próximo 3 de agosto para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. ¿Esto es así? Claro, en realidad esto se había, o sea, desde marzo que se había pospuesto, en realidad fines de marzo, para el 3 de mayo. Al final, los del 3 de mayo no sucedió, entonces se dio, digamos, un nuevo plazo de cerca de 90 días aproximadamente, y estamos hablando de unas elecciones que todavía no está confirmado de que vayan a suceder, digamos. En el medio de, digamos, de esta incertidumbre, el gobierno, según distintos referentes, están diciendo que en realidad el gobierno lo que está tratando es de ganar tiempo, y se espera que la vuelva a aplazar, digamos, con la excusa de la pandemia. Digamos, están diciendo como que están tratando de organizarse para, digamos, para evitar que el MAS se presente, para seguir con las distintas persecuciones al partido de Morales y, digamos, ganar tiempo. No se sabe, digamos, hasta cuándo, pero la verdad es que hay distintos sectores que hoy en día están presionando para que las elecciones sucedan. Y esto estoy hablando también, por ejemplo, hubo distintas manifestaciones que se sucedieron en estos días. Si bien desde el inicio de la cuarentena y de la pandemia hubo manifestaciones desde médicos que piden insumos hasta docentes que fueron despedidos, digamos, hay una fuerte recesión económica, agravada además por todo lo que implica, digamos, la cuarentena, que desde creo que dos días después de que Argentina decretó la cuarentena lo hicieron también en Bolivia. Y lo que dicen algunos sectores populares, algunos movimientos sociales, es que, digamos, no piden que se levante la cuarentena, pero que sí se flexibilice. Hubo muchas manifestaciones, también, por ejemplo, la semana pasada, donde exigen, digamos, cierta flexibilización, porque en realidad gran parte de la economía es informal, como sabemos, ¿no? Entonces no pueden salir a trabajar. Además, el gobierno dice que, a ver, estos sectores dicen que el gobierno no está enviando ayuda ni alimentos ni nada para estos sectores. Entonces, en ese sentido, piden darle una oportunidad al trabajo, digamos, que esto fue una expresión, por ejemplo, de uno de los dirigentes sindicales de la Federación Campesina de Cochabamba, Johnny Pardo. Esto fue la semana pasada, por ejemplo. Y algo que advierten, y que tiene que ver no solo con la cuarentena y el coronavirus y demás, sino también con las elecciones, de lo que veníamos hablando, es que exigen, ellas dicen que no quieren que la presidenta renuncie, porque eso sería como dejarle todos los líos, hablando rápidamente, dejarían todo a cargo de la población, digamos. Entonces ellos dicen que se tienen que hacer cargo, pero que tienen que llamar inmediatamente a elecciones. Bueno, justamente eso te quería preguntar, Dacil, ¿cómo se encuentra hoy el estado de salud? O sea, nosotros vemos las gráficas de Alberto Fernández y vemos que Bolivia suele estar al lado nuestro, más chiquitito, porque los números son bastante favorecedores en nivel de contagiados y de muertes. ¿Cómo está el sistema de salud? O sea, ¿qué sistema de salud tiene Bolivia? Bueno, la verdad es que, a ver, partimos de los números oficiales y después, si querés, vemos alguna de las críticas. O sea, en realidad, por ejemplo, ahora se habla de que, bueno, Bolivia tiene una población de 11 millones, digamos, es bastante menor que la Argentina, es de los países menos poblados de la región, pero tiene casos confirmados, alrededor de, superó ya los 7.000 casos confirmados y casi 300 muertos, o sea, tiene 274 fallecidos. Pero ahora, si uno compara, digamos, la cantidad de fallecidos con la región por millón de habitantes, porque el número absoluto en sí, viste que no te dice mucho, lo que podemos decir es que sí está por debajo de la situación de Perú, Ecuador y Brasil, que son los que peores están en términos de contagio, pero tiene, por ejemplo, la mitad de fallecidos que Chile. Entonces, digamos, está en una situación crítica, digamos, en términos de cantidad de contagio y demás, pero hay una cuestión con el sistema de salud. O sea, ahora hay un fuerte foco en la zona de Beni, que, digamos, los médicos están bastante colapsados, e incluso opositores a Evo Morales, como Carlos Mesa, por ejemplo, hoy se pronunció en contra del gobierno y dice que no se está atendiendo, que el sistema de salud está bastante en crisis, que están pasando un momento bastante duro, justamente por la imposibilidad de dar respuestas. Y también lo hizo Camacho, en cierta forma, dice que enviaron como una brigada especial a esta zona de Beni, que está bastante crítica, pero, digamos, no hay una crítica tampoco tan sustancial al gobierno. Entonces, sí, es verdad que por el momento los contagios no son tan críticos, pero sí se ve que el sistema de salud no está pudiendo, no está en las mejores condiciones, y más como te decía, ya desde abril los médicos están haciendo diferentes movilizaciones para denunciar que no tienen, digamos, los elementos esenciales, ¿no? Por supuesto. Así Lanza, nuestra especialista en internacionales, estamos analizando un poco la zona, o sea, Latinoamérica, y a mí me genera, yo ahora no recuerdo, Brasil también hizo cambios en su gabinete, dentro de ellos su ministro de salud. Sí, exacto. ¿Chile hizo cambios en su gabinete? Yo no recuerdo eso. Chile, no precisamente por la pandemia, digamos, pero fue antes. Fue antes, perfecto. Sí. Pero también cambió estratégicamente algunos sí. jugadores, digamos. Sí. ¿Qué está haciendo Bolivia? ¿Qué está haciendo Jeanine Áñez en este momento? Y bueno, Jeanine Áñez tiene una situación bastante complicada porque hay serias demandas de corrupción. O sea, tenemos, hubo un caso de corrupción específicamente con el ministro de Salud, o sea, se le acusa de haber comprado respiradores con sobreprecio a una empresa española. Tal es así que la semana pasada tuvo que renunciar, tuvo que dejar el cargo y nombraron a una nueva ministra, que en este caso es Eidy Roca. Y ella, bueno, asume, pero en realidad el problema fue que el ministro anterior está acusado, bueno, de manejos espurios con fondos públicos, y de hecho la justicia hace dos días lo condenó a prisión por 3 meses, así que, y todavía está indefinida de ser, digamos, su futuro y cómo va a continuar después de esos 3 meses, pero digamos está detenido actualmente. Por esta causa, y además también tienen en otras áreas el ministro, bueno, el ministro del que hablaba era Marcelo Navajas, que él ocupó precisamente el Ministerio de Salud. Y te nombro un detalle más, que es en el caso del YPF boliviano, digamos, yacimientos petrolíferos, ahí también ya es la tercera vez que van a cambiar al titular por el anterior se fue con algunas acusaciones de pérdida, supuesta pérdida de confianza y falta de transparencia. Es llamativo, ¿no?, que justo cambien a los ministros de salud en medio de una pandemia. A ver, es como en Brasil sucedió, o sea, me parece que ahí como hay errores que son imprevisibles dentro de una pandemia, supongo, porque es algo inédito, pero por otro lado hay errores no forzados, o sea, el hecho de que un funcionario se quede con fondos públicos, y la verdad que eso está mal en pandemia o fuera de pandemia, ¿no? Entonces habla de alguien que además venía de no ejercer la función pública. Estamos hablando de alguien que según comentaban algunos colegas, por ejemplo, en una nota de Tiempo Argentino el fin de semana, decían que él había sido, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, había sido durante 20 años, por ejemplo, había atendido a los embajadores de Estados Unidos y personal de la DEA, etcétera. Habría que ver, pero bueno, eso no indica que deba ser corrupto, pero lo que digo es, se trata de alguien que no estaba especializado en la función pública y que, bueno, evidentemente tampoco tenía mucho apego y afecto por la cosa pública. Bien, te hago una última y te libero. Uh-huh. Yanine Áñez, no lo habíamos preparado esto, pero te lo voy a preguntar igual. La imagen de Yanine Áñez en este momento, pero nunca fue muy buena, digamos, pero bueno, uh-huh. En este momento, frente a la pandemia y frente a todo lo que le está sucediendo a su gabinete, uh-huh. ¿Qué imagen está teniendo Yanine Áñez y qué expectativas hay sobre las elecciones, digo, también? En realidad es muy difícil de tener un número, digamos, certero, porque, o sea, estamos hablando de un contexto de falta de libertad de expresión y demás. No chequeé los últimos números, pero al igual que Sebastián Piñera, eran de los que peores estaban en términos de imagen pública. A ver, habrá que ver si esto se traduce en algo en las elecciones. O sea, estamos hablando de que el principal movimiento, el que ganó las elecciones el año pasado, que tuvo 10 puntos de diferencia con respecto al otro candidato, que era Mesa, gran parte de su gabinete está fuera del país. Yo hablaba, por ejemplo, con el senador Pozo, que es uno de los senadores más jóvenes, que está acá exiliado, y la verdad es que la situación es bastante incierta. Entonces, no es solo... menciono esto porque no sería solo ver cómo está posicionada Yáñez para ver cómo van a ser las elecciones, sino qué va a poder hacer el resto de la oposición de Camacho y Mesa, y también qué va a poder hacer el movimiento del socialismo, ¿no? Claro, estando exiliado una gran parte. Uh-huh. Perfecto. Bueno, esperamos entonces a ver si el próximo 3 de agosto se realizan o no las elecciones en Bolivia, y bueno, con vos, Dacil, por supuesto, hablamos la semana que viene. Dale, bueno, un gusto como siempre, un abrazo para todos. Muchas gracias, Dacil. Lanza acaba de pasar por el aire de FM La Tribu. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. Algo que me... Me quedé pensando que si quieren seguir a Dacil en Twitter, que tira toda la información de Latinoamérica, y que, por ejemplo, el otro día estuvo dando una clase virtual sobre el contexto latinoamericano, la pueden seguir en Twitter, que es @ C de casa, Tes_, y la encuentran ahí directamente, y pueden seguir también toda la información internacional, sobre todo de Latinoamérica. Nosotros ya nos estamos yendo, sigue bajo el volcán, así que quédense prendidos a FM La Tribu. Y bueno, mañana se reencuentran con mi compañera Jimena López Constantín, y yo les pregunto, ¿van a hacer alguna de las recetas que estamos tirando en FM? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.